en la cadena SER. Ya estamos aquí con Rafa Fuentes. Hola, bienvenidos. Muchas felicidades. Esto es la cadena SER. Somos Ya Estamos Aquí. Y en noches como esta, no podía ser más que este sonido. Funky. Viejas músicas para tiempos modernos. Una noche distinta. Esto se llama Number One. Y es una niñita, ya no tan niña, que se llamaba Patrice Rassen, Baby Fingers. ¿Qué vamos a poner así? Como os cuento, en noches como esta, esta super banda se llama Chic. Feel the river, chant the rhyme. Come on along. banda Chic, Neil Rogers, Bernard Edwards, música inmortal, Freak Out, gente básica para esta música. Por ejemplo, un señor que se llama Carl Carlton, uno de los grandes templos de esta música, de nuestro funky. She's a bad baba mama. Carl Carlton, escucha, escucha. Thank you. Carl Carlton. ¿Cómo sonaba? She is a bad Obama mama. Músicas antiguas para tiempos modernos, como os contaba hace un ratito. Y el grupo Salamar, Jody Watley, por ejemplo, o Howard Hewitt. ¿Quién no recuerda? Si tienes más de un poquitín, Night to Remember. La música de esas grandes bandas, Salamar, y como era Odyssey, Inside Out, unas voces deliciosas, unos ritmos absolutamente apropiados para este momento, esta noche tan especial. Esto es la cadena SER y somos Ya Estamos Aquí. Don't give up, darling, what you dream. Qué diferente suenan las cosas, ¿verdad? Esto era básico para entender una noche de fiesta, una discoteca. Bueno, pues eso, músicas que ya son antiguas, pero para tiempos que ahora que vuelve todo, tiempos, eso, modernos. Luther Vandross, uno de los grandes del soul, hizo este Globe of Love, del que se han hecho montones de versiones. Full Flavor. All that's new and true and gay. Easy living when we're giving what we know we're dreaming of. We are one, having fun, walking in the glow of love. In the glow of love, caught up in the rapture. In the glow of love, caught up in the rapture. In the glow of love, smiling faces, going places. So wonder is so clear. By a fountain, climbing mountains as we hold each other near. Sipping wine, we try to find that special magic from above as we share our fear, talking. Here it loves glow. You're a destiny is heaven sent. Making on this love and tone will never part the two of us. We will always reminisce, kissing it. Say it's a pleasure when you treasure all that's new and true and gay. Easy living when we're giving what we know we're dreaming of. We are one, having fun, walking in the glow. El funky, un estilo incluso de vida, de vestir, música que tal vez de otra forma, en otros contextos, se sigue haciendo, pero como rememorando aquellos tiempos que tal vez nunca vuelvan. René Moore, Angela Wimbush. René y Angela, I'll be good. Señores, señoras, chicos, chicas, esto es la cadena SER. Una noche muy especial. Ya estamos aquí. I'll be good. Uno de los grandes monstruos que ha tenido nuestra música y casi todas las músicas ha sido el eterno Mr. Quincy Jones. Cambiando un poquito de ritmo, ¿te acuerdas de Dude? El chulo. llama así. Todos los cantantes del mundo estaban en aquella reunión. ese que al final canta James Ingram. Dude, el chulo. Quincy Jones. Una banda básica también es Brand New Heavies. Miles de bailes, nada stop. Never stop. Brand new heavies. En noches como estas, caben muchas músicas, pero me encantan que la Cadena Ser suenen cosas como estas, como los Brother Johnson, como Stomp, como el Funky, en fin, una música distinta. Música vieja para tiempos de ahora mismo, que tal vez, como os cuento, pues es posible que no vuelvan. Los hermanos Johnson, Brothers Johnson. While we cruising around these streets, let's sit up on Que yo lo estoy pasando en grande haciendo este programa. Siempre me gustó esta música. La puse un montón de años. Y mira por dónde, que en la cadena SER vamos a poner algo que ha sido tan querido para mí. ¿De verdad que no recuerdas Perdido en la música, Lost in Music? ¿Ya que no recuerdas a las Sister Sledge? Con la música Lost in Music, las Sister Sledge, fantásticas señoras, con una banda detrás absolutamente grande. ¿Te acuerdas de Ghostbusters? La canción era del guitarrista y super jefe del funky,